Esta es una producción realizada en el taller de operación y mantenimiento de radio, espacio que funciona en el anexo de Mallina Ahogado de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos número 11 de El Bolsón. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que todos los miércoles decidimos abrir en el aire de la 95.7, en el aire de Las Voces de los Vientos, el espacio de práctica, de aprendizaje, del taller de operación de radio y mantenimiento de radio también, de la EBA número 11, la educación, la Escuela de Educación Básica para Adultos número 11, hoy en el sexto programa de El Taller. Y en el día de hoy, en este programa, bueno, me voy a presentar primero que nada. Mi nombre es Franco, soy el coordinador de este espacio, de este taller de operación y mantenimiento. Y en el programa de hoy, hasta las 18, aquí en el aire de Las Voces de los Vientos, vamos a estar compartiéndoles información que tiene que ver con la educación y con la ruralidad. Esa es la idea de este programa. Está en la operación, está Elise, que está acomodándose ahí en la sala de operaciones. A ver si te escuchamos. Bien, ahora vamos a ver, porque estamos inaugurando un micrófono del lado de la operación y es todo muy nuevo. Pero bueno, voy a anticipar de lo que vamos a tener en el día de hoy, mientras acomodamos lo técnico. Vamos a tener el bloque en vuelo, como siempre. Esta vez, bueno, un poco Silvio nos está anticipando. Vamos a estar con algún colibrí dando vuelta que nos va a contar las cosas que vienen pasando en la comarca y en Mallín, sobre todo también, en Mallín Ahogado. También vamos a tener un bloque de educativo que va a tener que ver con lo que sucede con la educación, con la EBA, obviamente, como decíamos, con la Escuela de Adultos número 11. También información de la comarca, hay cosas importantes que están sucediendo. Por ejemplo, hoy a la mañana se realizó una mesa de diálogo donde participaron un montón de vecinas y vecinos y también instituciones, organizaciones, por el tema de la situación del hospital. Recordamos que hace más o menos un mes está cerrada la unidad de cuidados intermedios, llamada UCI, que es importantísima para el funcionamiento de las cirugías, para bueno, cualquier urgencia que suceda y se requiera esta unidad. Bueno, no está funcionando. Obviamente que esto nos afecta a todas y a todos los habitantes de El Bolsón y de las de los diferentes parajes rurales. Tenemos un audio de Roberto, que estuvo allí presente en esta mesa. En esta mesa de diálogo sobre el hospital también vamos a tener información que tiene que ver con lo que se aprobó esta mañana en el Consejo. Hubo un poco de revuelo porque muchos vecinos y vecinas se enteraron que de un momento a otro se iba a tratar un tema que tiene que ver con el reordenamiento territorial de acceso y base al Cerro Piltriquitrón, que hay detrás también un proyecto que involucra una aerosilla y un montón de construcciones que afectan el bosque que está en la ladera del Cerro Piltriquitrón. También tenemos información sobre lo que pasó en esta mañana y obviamente música para compartir. Vamos a ir a una canción. Y compartimos un poco de lo que está sonando de Silvio de Ala de Colibrí, que tiene que ver con el pájaro, el vuelo, que nos va a estar contando cosas en el día de hoy. Esa crítica masa de Dios, que no es post ni moderna, se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial, por una calle. Dame aire, bajá Silvio y cuando yo termino, mandás a Cuite Pachá. Y así comenzamos entonces el taller en su sexta emisión. Por Las Voces de los Vientos, 95.7, como todos los miércoles a partir de las 17. Repetimos en la radio del Instituto de Formación Docente La Continua, los viernes a las 5, y en Radio La Negra, los viernes a las 19. Y siendo las 5 y 10, vamos a ver si escuchamos a nuestra operadora, Elise. ¿Estás ahí? Hola. Ahí te escucho. Yo creo que estoy. Estás al aire. Buenísimo. Bueno, incorporamos un micrófono más en nuestra radio. ¿Cómo estás, Elise? Estoy bien dentro de todo. Te ha fallado al principio. Ustedes vieran antes de comenzar todos los preparativos que hacemos, y llega un momento donde uno pone primera, como se dice, y algo te falla. Esto es como la vida misma, Elise. Bueno, qué bueno que poder tener tu voz. Hoy estamos nosotros dos llevando adelante. Le mandamos un abrazo y un saludo grande a todos los estudiantes que no están aquí y que también forman parte de este espacio, que nos están escuchando, y a vecinas y vecinos que obviamente sintonizan la 95.7. Voy a compartir las vías de comunicación, que es importante, para que nos sigan en el Facebook Elta Share, así nos buscan y nos encuentran como Elta separado Share, en Instagram como @eltaller.radio. Tenemos un correo electrónico también, que es eltaller.radio118@gmail.com, y tenemos un WhatsApp, que es el 11 22 58 75 43. Nos podés mandar algún mensajito, algún audio, algo que opines sobre lo que escuchás en nuestro programa. 11 22 58 75 43. Esto no estaba en el guión, pero quiero, así también participa Elise, contarles que fuimos a visitar el estudio de Nacional El Bolsón. Cierto. Es cierto. El lunes. Exacto. Bueno, yo ya lo conocía, pero bueno, estuvo muy, muy interesante, bueno, en relación a lo que nosotros damos en el espacio, en el taller, poder conocer otro estudio, poder conocer otra consola, otros micrófonos, transmisores de AM, FM. Le mandamos un saludo a Andrea, a Conrado, a Marcelo, bueno, a Francisco también, que estaba, trabajadores y trabajadoras de Nacional. Un saludo grande de parte nuestra. Muchas gracias. Y vamos de a poquito conociendo y aprendiendo sobre esto de hacer radio. Bien, Elise, ¿a dónde vamos a ir? Ahora que tenés micrófono te lo puedo preguntar y me podés contar. ¿A dónde vamos a ir? Sí. Pues ya sonó Ala de Colibrí de Silvio. Claro, vamos a ir a un temita musical y después al bloque en vuelo. El bloque en vuelo viene a ver qué nos cuenta el pajarito de hoy. Pero primero un tema. ¿Qué escuchamos entonces? Escuchamos El campo te está esperando. Perfecto. Vamos. Cuando reciba la carta que aquí te escribo. Reciba la carta que aquí te escribo. Espero que vengas pronto por todo lo que te digo. El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra, con surco lleno de alfalfa, con lluvia que riega. Se vuelve una fantasía, todo lo cierto. El cielo un poncho celeste, la noche cristal y estrellas. Con su silencio, la naturaleza. El campo te está esperando, la vida ha abierto sus puertas. Siguiendo con mi relato sobre los días. Siguiendo con mi relato sobre los días. Es cosa de abrir el suelo que está dormido. Verás que pronto florecen espigas de trigo. Y ya para despedirme quiero decirte que traigas una esperanza, aquí encontrarás abrigos. Si siembras de amor la tierra, te enseña un camino. El campo te está esperando, venite pronto conmigo. Y ahí lo estamos escuchando, esta ave tan, tan particular, tan pequeñita, que se mueve tan pero tan rápido. Estoy hablando del colibrí, y Silvia nos cuenta, ella nos mandó un audio, preparó la presentación del bloque en vuelo. Esta vez nos visita un colibrí. Y hoy aquí al sol Me lo contó un picaflor. Resulta que el picaflor es también llamado colibrí austral y está presente en toda Latinoamérica, de un lado y del otro de la cordillera. Es fundamental para la polinización, particularmente en los bosques, que son prácticamente es el único polinizador de las plantas leñosas del bosque. Los colibríes son considerados por las culturas indígenas, básicamente, como seres que trasuntan alegría, sanación. Por eso cuando están presentes en tu jardín o se acercan a tu ventana, se creen que se trata de la llegada de una nueva energía, o bien como un mensaje de un ser querido que ya no está en este plano y protege tu hogar. Ojalá así sea. Es un ave muy antigua, que lleva más de 20 millones de años habitando el territorio. También podemos decir que está muy vinculada a la cultura y a la historia de todos los pueblos. Se desplaza llamativamente moviendo rápidamente sus alas, va de flor en flor en busca de alimento. Ese sonido del aleteo tan fuerte, un picaflor tan pequeño que suena tan fuerte de sus alas. Es una especie migratoria que depende del clima, se desplaza hacia lugares más cálidos. Por eso en invierno, al estar más hacia el centro del país, o de los países, podríamos decir, se ve en la zona urbana y no solamente en la zona rural. También le gusta volar en altura. Anda por alta zona de la montaña y luego baja a las zonas más cálidas y vuelve a subir a los bosques nativos, dependiendo de la zona. Así que le agradecemos la presencia, yo agradezco siempre la presencia del colibrí y vamos a ver qué cosas nos cuenta hoy. Buenas, comarca. Llega Jugando las Historias, taller de teatro de papel. Un seminario para infancias donde explorando diferentes técnicas del arte en papel como el kirigami, el pop-up, el origami, el collage, viajaremos al mundo del teatro de papel y aprenderemos a crear escenografías, figuras y elementos para representar jugando las historias. Del taller nos llevamos pequeños teatrinos para seguir jugando. Será el viernes 4 de octubre de 15:30 a 18 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Para más información e inscripciones, comunicarse con Caro al 11-2723-9728 o por Instagram Un Imago en la Luna y Facebook Un Imago en la Luna. Allí nos vemos. Hola comarca, ¿cómo están? Mi nombre es Malu, soy artesana en hormiga.creaciones, así me encuentran en las redes. Quiero invitarles a mi próximo taller de encuadernación artesanal, que será los viernes de agosto y septiembre en el Centro Cultural Eduardo Galeano, los viernes de 4 a 6 de la tarde, abierto a todas las personas interesadas con o sin experiencia a partir de los 14 años. Les espero. Por consultas o inscripción pueden escribirme por Instagram a hormiga.creaciones o a mi teléfono celular 11 22 82 83 30. Muchas gracias por el espacio. Abrazos para todos. Hola, mi nombre es Pacha y quiero invitarte a encuentros semanales de movimiento afroterapéutico, canto y danza con percusión en vivo. Combinamos danza afro, sonoridad y diversas dinámicas grupales que nos facilitan el encuentro de cada persona consigo misma. Dirigido a todas las cuerpos e identidades. No hace falta experiencia previa. Lunes 18 horas en Bolsón, viernes 18 horas en Mallina Ahogado. Solo con inscripción previa al 549 2944-666-090. Te esperamos. Hola, vecino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo anda? ¿Qué andamos? Tengo un bastante jugo que me sobró, jugo de manzana. Tengo para vender por mayor, pero quería saber si te interesa. Mirá, a mí me quedó un excedente de pulpa de mosqueta, que bueno, yo envasé todo para ir para la familia, para compartir con los amigos y demás, pero me quedó un excedente ahí. No sé si te sirve algún intercambio, algún sí, tipo de negocio sí, esa vía. Dale, ya, dale. Ya hacemos el intercambio. Dale, dale. Estaría bueno un espacio donde se pueda difundir lo que se produce y todo lo que pasa aquí en Mallín. Claro, podría ser por la radio. Desde el taller de radio de la Escuela de Adultos, te invitamos a que nos cuentes sobre tu proyecto, tu emprendimiento, para poder difundirlo por la radio Las Voces de los Vientos 95.7. Podés comunicarte con nosotros al 11 22 58 75 43 o escribiéndonos a eltaller.radio118@gmail.com. Calmo como el río claro. Y nos sigue trayendo invitaciones el blog En Vuelo, este picaflor o colibrí. Que nos trae la invitación a dos capacitaciones del CEA número 3. Por un lado, el curso de forjado y fabricación de herramientas de uso rural. Va a ser una actividad práctica de 4 encuentros de jornada completa los días jueves. Inscripción presencial y charla informativa. Hay que ir a la charla informativa, es importante esto. Porque uno dice, bueno, me anoto. Pero hay una charla y la inscripción es presencial, como decía, el jueves 3 de octubre a las 10 de la mañana. En el Centro de Educación Agropecuaria número 3, el CEA 3, en el circuito de Mallín, pasando lo que es el mercado rural Nehuen, que está muy señalizado, también está obviamente señalizado el CEA número 3. Eso por un lado. Por un lado tenemos entonces este curso de forjado y fabricación de herramientas de uso rural para asistir a la charla informativa y obviamente a la inscripción presencial el jueves 3 de octubre a las 10 de la mañana. Y por otro lado hay un curso de panadería y repostería regional. Este tiene una pinta. Actividad práctica de 7 encuentros. Elaboración de panes, pizzas, tortas, galletitas, masas dulces y saladas, budines, etc. La inscripción es presencial también y hay una charla informativa, esta vez el primero de octubre, el martes primero de octubre a las 14:30 en el CEA número 3. Éramos muy amigos todos de don Juan Riera. Y eso que dice la letra es cierto. Pues sabes que el Manuel trabajaba en el intransigente y lo dejan cesante. Bueno, queda el barbudo sin trabajo. Y con ese apuro y todos los problemas de ese día, no había tenido tiempo de pasar por la panadería y recoger su pan. Entonces presentó a don Juan Riera. Y le dijo, cuando usted tenía trabajo, me parece bien que vaya a buscar el pan. Pero ahora que está cesante, el que tiene que traer el pan soy yo. Y le trajo el pan al barbudo. Mirá, qué tipo hermoso era el viejo Riera. Era un hombre que no cerraba su casa de noche. Porque decía, pobrecito, los que vienen tienen sueño. Cuando llueve, ¿qué se va a hacer la gente? Que sepan que pueden entrar a mi casa. Y si hayan una cama desocupada y se acuestan a dormir, pues que duerman. Y si vayan al banco, pues que se sienten. Y si hayan pan, pues que lo coman. Era un hombre de esa amplitud y de esa maravilla. Acabamos de escuchar es la samba de Juan Panadero de Gustavo Cuchi Leguizamón, interpretada por él mismo. Es un tema muy lindo y que tiene una historia, la cual un poquito la escuchamos recién en el aire, contada por el mismo Cuchi Leguizamón en una grabación del 84. Una serie de... se ve que grabó en ese mismo año una serie de temas donde, a pesar de ser instrumentales tocados por él mismo en el piano, son temas que tienen letra. También, por ejemplo, está la Chacarera del Zorro de Juan del Monte. Bueno, pero volviendo a la samba de Juan Panadero, les quiero contar un poco más sobre cómo nace este tema. Encontré un texto muy bonito, escrito por Tito Salerno y citado por Ricardo Orellano, que nos comparte este tema en su canal de YouTube. Don Juan Riera era un panadero de la ciudad de Salta, español y anarquista. Dicen que los anarquistas no creen en nada. Sin embargo, Juan creía en muchas cosas. Creía en la amistad, creía en la gente, que ya es mucho creer para quien dice no creer. Manuel José Castilla era un joven poeta de toda Salta y sus alrededores. Pero en tiempo de esta historia trabajaba en un periódico de la ciudad de Salta, El Intransigente. Todos los días, al salir del trabajo, Manuel iba al trabajo de don Juan a comprarle su pan caliente para llevar a su casa. Varias veces iban a visitar don Juan Panadero Castilla y sus amigos, a asar un lechoncito en el horno panaderil, a apurar un vino lento y entrador y a cantar algunas coplas. Tanto creía en la gente don Juan que de noche dejaba la puerta abierta de su comercio para que los pobres tengan un lugar cálido donde dormir su invierno, al calor del horno que nunca se enfriaba. Nunca le faltó nada a don Juan porque ofrecía cariño y amistad. Un día Manuel José no pasó por la panadería. al otro tampoco. Pasaron varios días y don Juan empezó a impacientarse y averiguó el porqué de la ausencia del amigo. A Manuel lo echaron del trabajo, dijo alguien por ahí. Al otro día se apareció don Juan por la casa de Manuel Castilla con su pan caliente y su mano grande de amigo. No le faltó nunca el pan en la mesa a Manuel desde entonces. El pan y algún vino, una lata de sardinas o la charla fraternal de don Juan. Consiguió trabajo, al cabo, Manuel Castilla. Y cuando cobró su primer sueldo, fue a saldar su deuda. «Usted no me debe nada», le respondió don Juan Riera. «Lo hice por un amigo, como lo hubiese hecho usted». Por eso, Manuel José Castilla le escribió estos versos y Gustavo Cuchi Leguizamón le puso música de samba. Vamos a escuchar la versión del dúo salteño, escuchando también la letra. En cuando que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riera con el lucero amasaba y da flor del trigo como quien entregue el alma y da esa flor del trigo como quien entregue el alma. Como le iban a robar ni queriendo Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Jugando un pan de paloma blanca y orina su corazón al cielo se le volaba y orina su corazón al cielo se como al mar la iban salando su lágrima y y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres les deja El taller. Los miércoles de 17 a 18 le damos forma a las palabras. Bien, después de conocer esa hermosa historia de Juan Riera, Juan Panadero, sobre todo para los que están con ganas de ir al curso de panadería del CEA. Hermosa la historia que nos cuenta Elise, de este panadero que existió, digamos, que existe en una zamba y que existió allá por Salta. Vamos a desarrollar en este bloque información de la comarca, información de nuestra ruralidad, de nuestros pueblos. Tiene que ver con lo que anunciaba al comienzo, una mesa de diálogo que se desarrolló esta mañana sobre la situación del hospital de área El Bolsón. Vamos a escuchar Roberto, vecino de acá de Mallín y también integrante de este taller, participó y nos cuenta quiénes formaron parte, sobre todo, de esta mesa de diálogo. Estuvimos participando de la mesa de diálogo que se convocó a partir de la problemática del Hospital de Área El Bolsón. Yo participé particularmente en representación de la cooperativa La Mosqueta de Mallín Ahogado. Hubo también representantes del Mercado Rural Nehuén y algún vecino también de Mallín Ahogado. También hubo representantes del sindicato ATE, el sindicato ASPUR, trabajadores del salud del hospital de área. Estuvo presente también el director del hospital, junto con algunos directores de área y directoras de área. También gente del foro de juntas vecinales, uno de los convocantes, juntas vecinales también. Hubo un secretario, creo que es del Consejo Deliberante, y bueno, ahí se plantearon cuáles son las situaciones que llevaron a, entre otras cosas, el cierre de la unidad de cuidados intermedios, la falta de personal, el porqué hay médicos que llegan al Bolsón, están un tiempo y después se van. Y bueno, ahí estuvimos tratando de desentramar los por qué y ver los cómo intervenimos como sociedad en conjunto para ver de qué manera damos un principio de solución a esta cuestión. Así que este fue un primer encuentro. Se sacaron algunas conclusiones. Quedamos para un próximo encuentro en 15 días. También quedaron plasmadas algunas acciones para poder avanzar en la resolución de este problema. Hola, comarca, ¿cómo están? Bien, ahí escuchábamos a Roberto que nos decía, bueno, sobre esta reunión, en esta mesa de diálogo realizada esta mañana, bueno, un montón de actores de diferentes espacios que, obviamente, preocupados por la situación del hospital de Aria. Y uno de los síntomas, usando una metáfora en salud, que nos dice que estamos en gravedad y que hay que accionar como comunidad y obviamente desde las instituciones, obviamente desde el Ministerio de Salud, desde el hospital, es el cierre de la unidad de cuidados intermedios. Que algo de que se dijo también en esta mañana es que, por un lado, se encuentra equipada adecuadamente, que no faltan insumos y que la situación actual del hospital no es una cuestión de presupuesto. Sí, una de las causas tiene que ver con los bajos salarios, pero no con el funcionamiento en sí. A ver, hay renuncias que se vienen dando de los diferentes trabajadores de salud, tanto diferentes especialistas, médicos clínicos, que lo que van generando es que los médicos que quedan tienen que cubrir esos puestos de las personas que renuncian. ¿Cuáles son los factores, cuáles son los fundamentos de por qué renuncian estos trabajadores? Bueno, se da situaciones personales, obviamente, algo tiene que ver también lo habitacional en nuestro pueblo, en nuestros pueblos, donde se complica muchísimo conseguir un alquiler en condiciones y que esté dentro de lo que puede pagar un profesional. Y por otro lado, los bajos salarios comparados con otras provincias u otros puestos de trabajo en salud, y también el clima laboral que se vive en el hospital. Hay quejas de maltrato laboral dentro del hospital de parte de los propios trabajadores. Obviamente que, bueno, vamos a seguir este tema, nos interesa, nosotros como vecinos y vecinas de la ruralidad, vamos al hospital también, nos enteramos, a ver, afecta a los centros de salud también de alguna manera, porque son los médicos de los centros de salud que tienen que ir a cubrir, por ejemplo, guardias o atención que sucede en el hospital. Eso hace que se desgaste la persona, que tenga problemas de salud, que tal vez el médico tenga que tomarse licencia por esos problemas de salud, y así seguimos con faltantes de trabajadores en sus puestos, en un mal clima y obviamente nosotros sin poder atendernos en los diferentes lugares. Bien, la idea es mostrar lo que viene sucediendo y la participación ciudadana, que, bueno, dentro de 15 días se va a volver a repetir, espero que así sea, esta reunión, esta mesa de diálogo entre diferentes actores, entre ellos, bueno, trabajadores del hospital y el director. Vamos a escuchar de los fabulosos Cadillacs, Silencio Hospital se llama esta canción, esperando de que en este caso no haya silencio, que sigamos participando, que sigamos hablando y exigiendo lo que corresponde por derecho, que es un hospital en condiciones. Silencio entonces, no. Y seguimos en el taller. Antes de seguir con más información de la comarca, te cuento que si bien salimos en vivo todos los miércoles en la 95.7, en Las Voces de los Vientos, la radio de la Escuela 118, que en este taller de operación y mantenimiento de radio realizamos este programa, esta práctica, se repite este programa los días viernes en FM La Continua, la radio del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, en la 88.3, los viernes a las 5 de la tarde. Y también los viernes, en la 90.1, en Radio Comunitaria La Negra, a las 19 horas, también se repite. Entonces, si no llegás a sintonizar la 95.7 los miércoles a la tarde, que hacemos el programa en vivo, podés escucharnos en La Continua o en La Negra. Bien, vamos entonces a información que tiene que ver con nuestra comunidad, que tiene que ver con nuestra comarca, con el Bolsón y con el Cerro Piltriquitrón. Elis, bueno, ¿querés contarnos un poquito más, desarrollar qué tiene que ver? Porque hoy a la mañana estuviste en el Consejo Deliberante. Claro, entonces, hoy a la mañana yo me fui al Consejo Deliberante, ¿por qué? Porque había salido una invitación a participar de parte del Consejo Ambiental. Y vinieron varios ciudadanos. Entonces, existe un Consejo Ambiental que no está del todo formalizado todavía. Es una entidad que está para aconsejar, para dar opiniones y para dar orientaciones, se supone, a lo que es el Consejo Deliberante del Bolsón, en todo lo que puede afectar a lo ambiental. Entonces, se supo hace, el Consejo Ambiental se entera hace 2 días, a la noche, de que hoy se iba a tratar en la sesión ordinaria, entonces del día de hoy, 25 de septiembre, un dictamen de la Comisión de Planeamiento Urbano y Desarrollo Rural y Productivo. Ajá. Se trató de aprobar, porque se aprobó, ya lo digo, el Plan General de Reordenamiento Territorial en lo que en el acceso al Cerro Piltriquitrón, perdón, se me complica. Entonces, ¿qué es esto? Se explicó de qué se trataba este plan. Se trata de, bueno, ahora, hoy en día, el camino de acceso hasta la plataforma y todo lo sucesivo, digamos, cuando en el orden, cuando estamos subiendo, primero vamos por el camino de autos, estacionamos en la plataforma, vamos a pie hasta el bosque tallado, vamos hasta el refugio y, bueno, a la cumbre. Queda, y a la cumbre, bueno, lo he hecho. Le digo, lo he hecho. Está muy bien, la felicito. Pero bueno, no es el tema. El tema es que toda esta, al menos hasta el bosque tallado y hasta el refugio, es propiedad de una familia que se llama la familia Herman del Bolsón, una familia histórica. Y todos los tránsitos que se dan por estos caminos, como que no están formalizados. Estamos pasando a una propiedad privada y hay cosas que se podrían formalizar de tal manera que sea más seguro, que haya un acceso para servicio de salud, para también falta una cartelería para mostrar, pedir al transeúnte que respete el lugar, etcétera. Bueno, se trató básicamente de dar, principalmente de dar en cesión, o sea, de ceder, de que la familia Germán cedió determinados espacios a la municipalidad para que todos estos recorridos ya pasen a ser responsabilidad de la municipalidad. Entonces, bueno, muy bien. Hasta ahí parece que está todo bien. Se mencionaron cosas que no estaban tan del todo claras. Uh-huh. Una concejala mencionó que no habían tenido acceso en los 3 días que tuvieron para estudiar este proyecto de ordenanza. Los mismos concejales no tuvieron acceso a un anexo que eran los planos. Entonces, en la ordenanza dice la zona B, la zona A, la zona tal, etcétera, pero faltaban los planos como para visualizar bien de qué zona se trataba. Segundo, una servidumbre que sería poder pasar, ¿no? Una servidumbre en una propiedad privada es que, bueno, se puede pasar y se establece en un artículo de la ordenanza de que haya una servidumbre para servicios aéreos. O sea, eso sería como un proyecto de aerosillas. Que se viene hablando hace un buen tiempo, sí, sin tener tampoco demasiado claro el proyecto. Claro, parece que el proyecto de aerosillas está parado, no está aprobado, ¿no? Entonces se discutió el hecho de que, ¿por qué vamos a establecer desde ya una servidumbre para hacer aerosillas si el proyecto no está? Entonces, está la declaración de interés de un proyecto que no está. Eso es. Está la declaración de interés. El proyecto como tal no está a la luz. Para mí no está sí la está. Luz. Claro, no. No está aprobado el proyecto de aerosillas todavía por el Consejo Deliberante, claro, de la Municipalidad del Bolsón. Pero esto no significa que no esté en algún lado. Eso, a eso iba. Sí, claramente. Y entonces esta concejala quiso aclarar que tenía dudas respecto de este artículo. ¿Por qué una servidumbre de aerosillas si no aprobamos un proyecto de aerosillas? Entonces faltaba una aclaración. Después, otra cosa es que en esa negociación, porque hubo negociación entre la familia Germán y el consejo, bueno, lo que es la municipalidad, se ve que el consejo, ciertos concejales parece que estaban un poco más al tanto que otros. El proyecto es de autoría de la municipalidad, también del ejecutivo. Del ejecutivo, pero claro, en lo legislativo, de lo que me pareció a mí, algunos concejales lo conocían mejor o parecían conocerlo mejor que otros. Entonces está la municipalidad se haría cargo de alambrar todo el borde del camino de autos. Uh-huh. Y son 12 kilómetros de alambrado, entonces se subrayó que bueno, este presupuesto, bueno, es un presupuesto importante y cómo vamos a aprobar esto en tan poco tiempo cuando la población no fue puesta al tanto. Bueno, lo más importante a lo que voy, ajá, es que el Consejo Ambiental, que es una institución que está en proceso de ser formalizado, pero que se viene reuniendo y viene funcionando también, eso es importante decirlo. Ajá, sí. Okay. Se viene reuniendo, viene trabajando. Viene trabajando, totalmente. Pues, sí. Lo que le falta es ser reconocido como tal para funcionar como tal en lo que son los procesos legislativos de la Municipalidad de Bolsón. Uh-huh. Entonces, el Consejo Ambiental pidió la banca del vecino para poder formular unas preguntas y el Consejo o el Ejecutivo, no sé, en este caso, no se lo dieron como consejo ambiental, sino como vecino. Como un vecino. Como vecina. Un vecino. Y yo entendí que como vecino tenés menos tiempo que como consejo ambiental, órgano de la municipalidad. Sí, y otra aplicación, uno como consejo o el organismo como consejo puede accionar, tiene otras herramientas que un vecino simplemente no claro. lo tiene. Bueno, vamos a escuchar a Lely Puerto, que justamente es miembro del consejo ambiental y la pude ver hoy a la mañana. Dale. Y como parte integrante del Consejo Ambiental del Bolsón, estamos aquí afuera del Consejo Deliberante porque hoy se trató un plan de ordenanza del Cerro Piltriquitrón en el que se trabajaron, se mencionan algunos ítems que tienen que ver con el camino de acceso al cerro, con el estacionamiento, con el área de salida de parapentes, con el área de bosque tallado, con el área de refugio y con un camino que uniría el estacionamiento con el refugio. Este plan de ordenamiento ha sido aprobado por el Consejo Deliberante con 6 votos positivos y 1 negativo, y nosotros como Consejo Ambiental hemos pedido la banca del vecino porque queríamos, y nos parece que como estamos constituidos desde el 26 de junio de este año, este es un proyecto justamente que tiene que ver con lo ambiental y nos concierne a nosotros trabajar sobre este tema para que luego sea aprobado o no por el Consejo Deliberante. Y nos enteramos hoy al tomar la banca del vecino de que nuestro Consejo Ambiental todavía no ha sido como constituido legalmente por cuestiones burocráticas ya dentro del municipio, ya que nosotros hemos presentado todos los papeles y hemos nombrado a nuestras autoridades. Entonces nos quedamos sin la herramienta de poder hablar como Consejo Ambiental y dar nuestras objeciones, y nuestra objeción principal es pedir que este proyecto se pase a comisión y que nosotros lo podamos trabajar punto por punto y hacer una devolución para que después la votación sea con mayor información y que también esa información pueda llegar a nuestros vecinos y vecinas para poder tener en cuenta, digamos, cuáles son los ítems que se trabajan ahí dentro, porque después vienen un montón de proyectos aledaños con este plan de ordenamiento territorial ya autorizado que nos van a tener, digamos, ahí en acción para ir viendo de qué se trata, ¿no? Uno de los puntos es una concesión de lotes a la familia Herman para... No sabemos qué tipo de emprendimiento, digamos, de lotes, ni qué magnitud van a tener y todo eso, en la parte baja del Cerro Piltriquitrón, luego del digamos, del guardaganado hacia arriba, hablando de un cambio de uso del suelo y amparándose en la ley de bosque nativo y con permiso del Servicio Forestal Andino, pero no sabemos exactamente cuál es el cambio de uso del suelo que se quiere dar. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema del alambrado, que es un impacto ambiental bastante grande, la construcción del alambrado, que también se lo toma como responsabilidad el municipio y nos parece que es un gasto extraordinario de dinero que lo vamos a tener que poner nosotros por un arreglo y una negociación que realiza el municipio con este privado y en el que nosotros no tuvimos ninguna injerencia como pueblo para decir, bueno, queremos destinar esta parte, digamos, del municipio destina esta plata para este alambrado. Por el otro, lo que va a suceder arriba del cerro, cuál va a ser la dinámica, cuál va a ser el proyecto turístico que se quiere llevar arriba, desconocemos cuáles son esos intereses, pero los ítems nos dan a entender de que puede llegar a haber un proyecto de aerosilla, porque habla de pasajeros, digamos, de llevar pasajeros, porque habla de dar servidumbre de paso aéreo. También nos preocupa el tema del camino, cómo se va a trazar el camino desde la plataforma al refugio y cómo va a ser utilizado ese camino, porque una vez que se habilita un camino 4x4 y ya lo conocemos en la zona de Lamprale, se habilita un montón de tránsito, de cuatriciclos y de un montón de vehículos que afectan tremendamente a todo nuestro entorno natural. ¿Eso se habilitaría desde la plataforma hasta el refugio? Sí, por lo que entiendo del proyecto, sí. Igualmente dice solamente para gendarmería, rescates de montaña e incendios, pero bueno, esto tendría que estar muy detallado en cuanto, porque, o sea, habilitar cosas que no estén restringidas nos lleva al desorden, entonces como claro, poder anticiparnos. Un proyecto así de esta envergadura que nos afecta a todos, porque no sé si hay un cerro más popular que el Cerro Piltriquitrón, al que todos recorrimos y fuimos alguna vez, y que si vas un domingo te encontrás con cientos de familias del Bolsón, y es el lugar como más usado y más visto por nosotros. Entonces no podemos darle la espalda a nuestro Cerro Piltriquitrón, sino que tenemos que involucrarnos en el manejo que se haga del mismo. Y todo esto nos da mucho que sospechar de que en 3 días se hayan decidido tratarlo, y bueno, y justamente hoy vimos que lo aprobaron sin nuestras objeciones, y también yo creo apurándose a que nuestra conformación como Consejo Ambiental esté dada. Y se nos acabó el tiempo, se nos hace agua, arena entre los dedos en este taller. Y bueno, ya hemos llegado a la hora de programa, ya nos tenemos que ir. Gracias, Elise, en la operación técnica. Gracias, Franco. Bueno, le mandamos un saludo, bueno, a Silvia, Roberto, que han participado también de este programa, de la producción, y a toda nuestra audiencia. Le mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos, recuerden, en vivo el miércoles que viene a las 5 de la tarde en la 89.5, perdón, 95.7, tengo un lío de emisoras, 95.7, La Voces de los Vientos. Y el viernes repetimos en la 88.3, en La Continua, a las 5 de la tarde, y el viernes también a las 19 horas en La Negra 90.1. Nos vemos. Chau. Hasta la próxima, compañero. Nos vemos. Allá, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Nos fuimos. Se terminó la jornada. Hasta la próxima.